Federica García, que como casi todos los sábados nos acompaña. Hola. Y 97 Soles, que es su servidor, como también casi todos los sábados nos acompaña. Ah, yo me acompaño. Y bueno, quisimos comenzar así con el tema de Ayotzinapa, porque hoy vamos pues es nuestro tema. Pues sí. O sea, no, pues qué, ¿para qué le damos vueltas? Hay muchos chismes en entre todo esto, ¿no? O sea, vamos a contar algunos chismecillos ahí del mundanal mundo, ¿no? De lo que está pasando en la música, sobre todo en la música. Lo que escuchamos, las voces que escuchamos, la primera, segunda y tercera que dijo que era un crimen de Estado, y luego el otro que dijo que no caigamos en la anarquía y el caos, desafortunadamente dijo eso. Iba bien hasta que dijo eso. Y luego, pues bueno, a quienes escuchamos, Café Tacuba en su concierto de 25 años, cumplió 25 años, bueno, festejó 25 años, y en el festejo pues se recordaron a Ayotzinapa. Los Caifanes, también un grupo emblemático aquí en México, y también en uno de sus conciertos, pues dijo eso que escuchamos, ¿no? Que nomás esto de la anarquía me saca mucho de onda cuando lo dice. Porque si conocieran no diría eso. Y luego el grupo Zoe en Monterrey también, en un concierto. No sé si fue en Monterrey, no me acuerdo bien. En su concierto hace unos días también, pues lee este comunicado el cantante de Zoe. Y eso, pues, ¿por qué lo pusimos? Pues no sé. ¿Por qué? Pues lo pusimos porque... ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? No, ¿de que me cuesta trabajo? Es sí. mi amigo que todos los días me escribe. El señor de la marca del sí, teléfonos. ese es el amigo que todos los días se acuerda de mí, ¿no? O sea, no como los demás que tengo que... Pues, ¿no? Ni tú me escribes diario. Bueno, quisimos comenzar justamente con esto, con esto del pronunciamiento de un poco un gran sector de la comunidad musical, ¿no? Uh-huh. Que se ha venido pronunciando en sus espacios, en sus foros. Por ahí tenemos también al Fer de Maná, ¿no? ¿A qué? Que al Fer de Maná, ahorita se los voy a poner, porque la neta, o sea, a mí su música no me gusta, ¿no? O sea, la verdad, la verdadera verdad. ¿Para pero que pienso les voy a que mentir, la, aquí ¿no? lo bueno que te gusta o no te gusta la música de la banda, del grupo, de ver que todo el mundo se moviliza por la misma causa, está chido, ¿no? Y solo eso lo hace bonito. No sé si bonito, o sea, no, lo hace no. Que vale la que valga la pena, ¿no? Pues, sí, quizás sí. Creo que así. Ese es la no cosa... No olvides que no es mi idioma. Sí. Utiliza sí. las palabras que encontró. Sí. Pues no encuentro al Fer. Yo creo que inconscientemente no lo quise poner. ¿Cómo no te gusta? Mi inconsciente, o sea, pero, o sea, ahorita lo encontramos, ahorita no se apuren, ¿no? Bueno, esta, la comunidad música, los famosos y los no tan famosos, uh-huh. Pues andan pronunciándose por todas partes, cada oportunidad que tienen en su concierto. Pues todo empezó creo que con Rubén Blades. Rubén Blades fue el primero que en su concierto, en el, ya lo habíamos comentado hace dos semanas, que porque la semana pasada no hubo programa, bueno, que Rubén Blades pues se pronuncia en el cierre, en uno de los conciertos de cierre del Festival Cervantino, no el barroco de acá, Chafa, ¿no? Sino el barroco de adeveras que es allá en Guanajuato. Y bueno, él se pronuncia y saca las fotografías de los chavos, de los 43 desaparecidos, de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre. Y de ahí en adelante, pues luego los Caifanes y así, una cascada de pronunciamientos de gente de la música, de gente del cine, de gente de la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo importante, bueno, pues de por qué decir que... Que a lo menos Maná pues estaba bien, que lo dijera este Fer de Maná, pues es, no importando si me gusta o no me gusta su música, que me parece muy mala, que pues bueno, tiene mucha gente que sí va a escuchar ese mensaje y sí va a poner un poco de atención a lo que está pasando en el país, ¿no? Uh-huh. Pero también lo pusimos, ¿saben por qué? Porque pues nos dimos a la tarea en estos días, que hemos estado muy activos y que decíamos, bueno, ¿qué pasa con la música? ¿Qué pasa con las expresiones artísticas? En este caso la musical. Y nos dimos a la tarea de, pues empezamos a escuchar algunas canciones. La primera que escuchamos, después de la cuña de entrada del programa, que no sabemos cómo se llama, no sabemos si tiene un título, es una canción que está sonando pues en la normal, en todos los lados, ¿no? Y en Guerrero principalmente, ¿no? En los foros, en etcétera. Es una canción que no se sabe quién la escribió. Bueno, seguramente allá sí saben, pero a nivel de cómo nos llegó a nosotros, pues no, los que la han grabado, pues no saben quién la escribió. Es una interpretación pues bastante buena, ¿no? O sea, me parece una canción combativa, muy dedicada a los estudiantes. Y de ahí, bueno, pues hay un montón de expresiones musicales que están tomando el tema de Ayotzinapa, en el caso de los estudiantes normalistas, y pues están haciendo música, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente estos famosos que salen y dicen, pues, les vamos a cantar una canción muy famosa que ya conoce la gente, por eso somos famosos, ¿no? Porque ya la conoce la gente. Una canción nuestra que se la dedicamos a Ayotzinapa, a los estudiantes y a los familiares. Y en este caso es más bien músicos que, tomando el tema, componen una canción desde corridos, hip hop, balada, clásica, música clásica. De la escuela. Bueno, aunque ellos no la compusieron, ellos no. Lo que hicieron los estudiantes de la Escuela Nacional de Música, sí. Hicieron una cosa que se oye muy fea, porque pues, sí, son el sonido está muy mal. Ajá, no hacen video, ¿no? O sea, lo hicieron en video, pero pues se ve que le hicieron a un cuate, pues grábanos, ¿no? Y lo que hicieron ellos fue los diferentes, digamos, porque en la Escuela Nacional pues hay gente que se dedica al jazz, hay gente que se dedica a la música clásica, hay gente que se dedica a otros géneros, banda, etcétera. Sí. Y entonces, pues de diferentes géneros, la ópera, la, pues graban un pedacito de la canción huasteca, una canción muy mexicana, ¿no? Que generalmente se canta cuando los mexicanos están fuera y se ponen a llorar, fuera del país, pues digo. Hay una parte que es una escuela que está afuera, pienso que está en los Estados Unidos del Norte. Ajá. Chicago o algo así, ¿no? Sí. Y entonces ellos lo que hacen, pues se la dedican a los estudiantes y hacen su videíto ahí, medio hechizo, pero pues con toda la buena vibra y buena intención, sí. Con información de Ayotzinapa y todo el mensaje que le dedican a los familiares que andan aquí en San Cristóbal de las Casas, que ayer hubo la movilización justamente. Sí. Y hoy van a tener una rueda de prensa a las 6:30 de la tarde en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. La cosa es que hay mucha música, ¿no? O sea, yo dije, pues yo empecé así como, pues escuché una canción, ¿no? Y luego escuché otra canción y luego dije, no, pues debe de haber más. Entonces me puse a rascar y es como los músicos, la música se relaciona en su contexto, ¿no? Es decir, no, o sea, esta gente se relaciona, se vincula, se solidariza y inmediatamente se manifiesta, ¿no? Es una expresión muy interesante a nivel cultural de los músicos. Ahorita les vamos a poner, por ejemplo, un corrido. Hay un corrido que también me gusta, pero no, ese no está dedicado a Ayotzinapa, pero no les voy a poner ese. Les vamos a poner otro corrido que se llama que es un corrido de Gabriel y Alexis. Así más o menos, o sea, hay de todo, ¿no? O sea, ahorita van a ver que van a escuchar qué onda. Este corrido ya lo habíamos puesto ayer. Les vamos a poner este corridito que hacen Gabriel y Alexis. Y pues lo suben a la red para compartirlo con toda la banda. Y nosotros aquí en Sinestesia Radio estamos en vivo. Se pueden comunicar al Skype, al Twitter, al Facebook, a mi número de teléfono, porque el de la 99 no está jalando ahorita, ¿no? Ah, vale. Y bueno, el correo de la 99 también, frecuencia libre-1099.1. Te cuesta. Es que sí, no estoy tratando de decirlo de bueno. Hotmail.com. Es frecuencia-libre-991@hotmail.com. Esta es la 99.1 frecuencia libre y este es el programa Sinestesia Radio. Nosotros los dejamos con este corrido de Gabriel y Yannick. No, Alexis, Yannick es otro. Y regresamos con ustedes aquí a los micrófonos. Masacre se dio en el sol de la autopista, sangre joven se regó. Un bloqueo se encontraba de chamacos normalistas exigiendo sus demandas al gobierno aguirrista, que por cierto se negó y se escucharon balistas. Fueron los ministeriales, otros dicen que no son, que fueron los del Estado y si no los federales, el caso que fueron dos, los que el gobierno mató. López Rosas señaló que el gobierno le ordenó que limpiaran la autopista. Y eso fue lo que pasó. Alexis cayera muerto, una bala lo mató. Era un joven de la Y, de un pueblo de Costa. Quien muriera al instante, otros corrieron pa'l cerro, fueron buscados por aire. Guerrero y México entero hoy se encuentran consternados por los hechos que ocurrieron un 12 guadalupano. Corrí el año 2011, nunca será olvidado. Se encuentra triste llorando. Gabriel y Alexis se han ido, se seguirán recordando. Los hermanos que se quedan, se quedarán siempre orando. Ya con esta me despido, cabalgando con tristeza. Cuide, Señor, a sus hijos y dales más fortaleza, y queden con los culpables y la escuela no fallezca. Se mira y se relata una masacre, señores, en el estado sureño. Bueno, ese fue el corrido de Ayotzinapan, de Gabriel y Alexis. Un corrido en la más pura y clásica, el clásico estilo del corrido, que es esta narración de hechos, que se le pone música y se van narrando los hechos. Que el corrido en la tradición musical ha sido muy rescatado justamente para para algunos musicólogos, especialistas, historiadores de la música, lo plantean como uno de los géneros populares de memoria histórica, ¿no? Que lo que hace es recuperar la memoria popular y hacerla en canción, ya que no, pues, no escriben libros como los intelectuales, ¿no? O como la gente que va la clase media intelectual ilustrada, ¿no? Y bueno, el corrido ha sido muy utilizado para manifestar su apoyo a ciertas luchas durante muchos años, ¿no? En los años 70, con esta creación de lo que llamaron canto nuevo, ¿no? O música de protesta, depende en qué espacio te muevas. Utilizaba mucho el género del corrido, ¿no? Y ahorita lo que pues, estamos escuchando es este, pues alguien más que hizo su corrido, ¿no? Sí, es este, está más hechizo todavía. El otro se oye bien, ¿no? También grabado y toda la cosa. Los dos anteriores, las dos canciones que puse anteriormente. Este, pues sí, este es en directo, ¿no? Al celular. Chinguesus, ¿no? Este. pero bueno, o sea, es una de las otras manifestaciones que, pues, están haciendo los músicos por ahí, ¿no? Bueno, ahí tenemos, pues, el día de hoy va a ser música, ¿no? Vamos a poner música dedicada a Ayotzinapa, ¿no? Y dentro de esas cosas novedosas, de las novedades nuevas que se presentan nuevamente en este rancho, ¿no? En esta ciudad real, que de real también tiene muchas crueldades, es la gran, buena, buenísima noticia, que ya está el libro Etnorock, Los rostros de una música global en el sur de México. Este libro es una serie de estudios, investigación, trabajos, que coordinan Martín López Moya, Efraín Asensio Cedillo y Juan Pablo Cebadúa Carbonell. Ellos tres han estado haciendo un trabajo de investigación musical aquí, ¿no? En Chiapas, ¿no? Son investigadores. El Efras es un gran fotógrafo, además, también, ¿no? Que, por cierto, ahorita también ahí anda. Ahorita, si pueden ir al Cantil también, ahorita está sucediendo una cosa muy interesante, ¿no? Que ya les vamos a comentar. Nos vamos a concentrar en el libro de Etnorock, Los rostros de una música global en el sur de México. Este libro es parte de esta investigación que hacen ellos tres, que han venido siguiendo a las bandas de rock que cantan en lengua madre o en lengua indígena, ¿no? O sea, Sacsayhuala, Vallejel, Lumaltoc, etcétera, etcétera. Y ellos vienen haciendo esta investigación desde hace varios años. Resulta que pues ya está el libro, ¿no? Ya anda por acá. En poco tiempo lo vamos a poder tener en nuestras manos. Y lo vamos a leer y pues les vamos a recomendar que, pues sí, si lo ven por ahí, lo adquieran. Porque es uno de los primeros documentos serios, ¿no? Con trabajo de investigación de mucho tiempo sobre esta corriente musical, este fenómeno cultural local aquí en Chiapas, que, bueno, cada vez tiene más presencia, ¿no? En las juventudes. ¿Qué? ¿Por qué tan...? Ajá. Sí, pues esa es una de las cosas que una de las buenas noticias de esta semana, ¿no? Que ya Martín, Efras y Juan, pues ya por fin van a ver en sus manos también ese trabajo, ¿no? Publicado, porque pues ya tenían un ratón ahí, haciendo estas cosas. Y en estos días también, justo como relacionando con eso, ¿no? Es que entre el 13, el 14 y el 15 de noviembre, o sea, justo hoy es el último día, ¿no? Se está realizando, hoy es el último día, hoy en Torreón, ¿no? Una reunión de rockeros indígenas o rockeros que cantan en lenguas madres en Torreón, Coahuila, ¿no? Hoy es el último día. Son 81 músicos, 16 nuevas agrupaciones de 11 pueblos indígenas que están reunidos en el cuarto encuentro de tradición, nuevas rolas, transformación y fusión sonora. Y pues ahorita pues está, digamos, Torreón, pues tiene esa fiesta de música, digamos, de rock, esta fusión de rock con cantada por y tocada y desde una perspectiva indígena. Yo insisto que no existe el rock indígena, ¿no? No existe. Sí, es lo que estaba pensando. Es existe como el rock indígena. Decías que eso no existe. Ajá, o la sea, cosa no, así o no sea, existe, pero estás diciendo eso. No, pues este es, pues se llaman el movimiento Batzilkop, ¿no? Uh-huh. Digo Batzil Rock, ¿no? Que es como rock en lengua madre, ¿no? O sea, que sería lo correcto, ¿no? O sea, en lengua madre español, lengua madre inglesa, lengua madre. En cualquier idioma, ¿sí? ¿No? Porque el rock, pues al final de cuentas, si lo vemos como una categoría así muy establecida, pues al final de cuentas, pues no, o sea, su origen es lengua inglesa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues ya, pues rock cantado en español y luego rock. Bueno, el caso es que, pues todas estas bandas que conocemos famosillas de aquí de Chiapas, pues andan en Torreón, ¿no? El Humaltoc, Saxebul, Hectal, Vallegel, todos ellos ahorita andan pues allá dando, pues presentándose como bandas de lenguas mayas, de Chiapas, en Torreón, en este cuarto encuentro nacional de tradición y nuevas rolas. No estoy seguro si el año pasado o el antepasado fue aquí en Chinacantán. Y dentro de las actividades que realizan son clínicas de música, clínicas de historia de la música, clínicas de instrumentales y cosas así. Entonces sí es un pachangón loco, ¿no? Es un encuentro bastante interesante, ¿no? El que está sucediendo en Torreón, el que va a culminar hoy 15. Y bueno, pues es otro espacio más que este movimiento de pues tradiciones y nuevas rolas y de Bad Seal Rock, pues anda digamos de fiesta, ¿no? Y la banda que los está escuchando. Bueno, les vamos a poner otra de las rolas que han aparecido en estos días de con el tema de Ayotzinapa, ¿no? También vamos a ponerles a Davilete Marcijuano, que es, y con la rola que se llama Ayotzinapan Vive, ¿no? Nosotros estamos Federica García muy callada mirándome casi todo el tiempo, ¿no? Pues, ¿qué quieres que diga? No voy a hablar para hablar. ¿Cómo no? No voy a hablar para hacer ruido. Entonces, pues, un momento no necesito hablar, no hay nada que decir. No hay nada que decir. Ok, bueno, como no hay nada que decir, vamos a dejar entonces que Davilete Marcijuano, Ayotzinapan Vive, suene en la 99.1. Nosotros volvemos a micrófonos en un momento. Así como la aparición de los muertos. balas en varios lugares. Nos decían cállense, cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle, ¿no? Éntrenle y aguántense. Teníamos miedo y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar. Teníamos miedo y rabia a la vez. Thank you. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fer, vocalista del Grupo Maná, y quiero expresarme acerca de la lamentable desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, acá en México. Es una tragedia que nos atañe a todos, al mundo entero, porque es un crimen contra la humanidad, una desaparición forzada. Bueno, mi padre murió cuando yo tenía 7 años, y él siempre me dijo que México iba a cambiar, ¿no? Lamentablemente han pasado todos estos años y no ha cambiado, poco ha cambiado. Los medios de comunicación estaban totalmente apañados por el gobierno, y bueno, muchos de ellos siguen así, pero hoy la raza, la gente tiene una herramienta potentísima, que es el internet. ¿Y qué acabó? Bueno, escuchamos, ahorita estábamos escuchando de fondo a Fer de Maná, que pues... Que ya lo encontraste. Que no podemos decir que no coincidimos con lo que dijo, ¿no? Con lo que dice, el mensaje pues sí. Que manda. Uh-huh. Y totalmente de acuerdo también con que la banda tenemos nuestros medios, ¿no? O sea, que esta radio, la 99.1 Frecuencia Libre, es una expresión de ello. Tenemos nuestros medios para hablar y decir las cosas que los medios comerciales y convencionales no quieren hacer. Y lo otro que escuchamos anteriormente, se escucha un eco. En realidad es que los monitores están muy altos, pero bueno, así es como debería de escucharse. Ya no hay eco. Sí, eco. Me parecía extraño. Era muy extraño. Bueno, lo otro que estábamos escuchando hace ratito es unos carnales de Oakland. Si no mal recuerdo, sí, de Oakland, hicieron esta pieza musical en apoyo también a los estudiantes de Ayotzinapa y en apoyo a los mexicanos en Oakland, para las movilizaciones allá también en Oakland, pues traen su onda, ¿no? Y eso que escuchamos era Davileta Marcijuano, Ayotzinapa Vive. Se llamó la pieza musical. Ahorita vamos a poner otra pieza musical, un hip hop, ¿no? Que espero pues pensamos que es el que le gusta a Federica, porque dijo, no, nah, ese es el que me late. Que es no estamos, es que hay dos hip hops de los que tenemos aquí en la lista de reproducción. Hay dos hip hops de banda que hizo rolas. Vamos a poner. No sé si te... A ver, te voy a bajarle a nuestras voces y dejamos, voy a subirle. No sé qué opinas tú, pero yo ya me cansé. No quiero vivir arrodillado, yo pienso morir de pie. Año del 68, el gobierno mandó matar. ¿No parece que es ese? ¿No? Bueno, vamos a dejarlos entonces con la siguiente pieza, que no es esta. Esta solamente lo vamos a dar de pretexto, porque para allá va la siguiente pieza y se llama Yo Soy Ayotzinapa de Boy Pompe. Boy, ¿qué es? Sí, es Boy Pompe con doble B. Boy Pompe es el que va a interpretar la siguiente canción. Y nosotros regresamos aquí a los micrófonos. Esto es Sinestesia Radio, el programa número 28 en la 99.1 Frecuencia Libre. Regresamos. Bajo un mar de adversidad, gritos reprimidos buscando la libertad. Un pueblo que parece que se ha dado por vencido, raíces olvidadas viviendo en nuestros latidos. Un México perdido que no tiene identidad, una indiferencia absurda cegada a la realidad. ¿Cuál fue la razón de dejar de ser humanos? Dime en qué momento nos soltamos de las manos. Y es que no comprendo por qué el mundo es así, por qué quitas la vida a alguien que es igual a ti.

cuantos achichincles que mandó el puto gobierno para matar, torturar y hasta desaparecer. Los que nos gobiernen las putas, pues sus hijos no pudieron, vivos se los llevaron y ahora vivos los queremos. Que no quede en el intento este paro nacional. Exigimos igualdad a la comunidad rural, ni dejar que se extinga tampoco su educación. México se encuentra de luto por ustedes, hermanos. Hay razón para indignarse con la política. Somos espectadores y ellos no aceptan las críticas. No hay confianza, si quiere te mata la autoridad. En mi país está de moda la palabra impunidad. Por abrirles los ojos me matará la policíaca. Solo queda decirles, yo soy Ayotzinapa. Ya estoy harto de la impunidad que hoy se vive. Ya estoy harto que por ser estudiante te reprime. Ya estoy harto, vamos, hay que hacer la diferencia. Date cuenta que es lo mismo el gobierno y la delincuencia. Ya estoy harto de la impunidad que hoy se vive. Ya estoy harto que por ser estudiante te reprime. Ya estoy harto, vamos, hay que hacer la diferencia. Date cuenta que es lo mismo el gobierno y la delincuencia. Todos los estudiantes y todos los maestros, el golpe no va solo sobre un lado, va contra todas las escuelas, de modo que desaparezcan y puedan surgir nuevas como un negocio. Y en esos negocios lo que importa es producir mucho, aunque salga mal. Bueno, esto fue Yo Soy Ayotzinapan de Dano Navarro, a.k.a. el ZNRO, en una canción de tributo a los estudiantes de Ayotzinapan. Es el rap que le gusta a Federica, digo el hip hop sí. Que le gusta a Federica. La verdad que a mí también está muy buena, o sea, la rima a veces les falla, pero... Pues sí, hay polémica por unas palabras que no vamos a repetir y que son no muy agradables porque hacen como... Las palabras que empiezan con P, sí. Y la que acaba con O y termina con A. Que se utilizaba mucho al mundial, ¿no? Ajá, esa que escandalizaba mucho a Leonardo, ¿no? Y, sí, no, es que no deberían de gritar. Sí, que es racista y bla, bla, bla. Sí, utilizan buenas palabras, pero para mí lo que me gusta es que realmente están muy claro en lo que dicen y también que pues hablan de muchas cosas y no sé, me gusta mucho lo que dicen y como, y pues para mí realmente el rap, la música hip hop ayuda mucho con este tipo de mensaje, no sé. Pues sí, el hip hop es un poco como el corrido, ¿no? También. Sí, o sea, el corrido hace lo mismo, pero en otro género musical. Y hace la crónica y pone una posición, etcétera, sí. etcétera. Y el hip hop, pues es también una posición la que pones ahí en la mesa. Y bueno, sí, esta es una de las rolas que también a mí más me gusta, de las que he escuchado. Hay otras más que tenemos aquí en la lista de las músicas. Hay una que también estuve poniendo, que puse ayer justamente en la transmisión especial que teníamos aquí en la 99.1 por la manifestación de familiares y estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Que es esta otra de creo que es Guillermo Zapata, sí, yo también ya me cansé, que lo vamos a poner un poquito más adelante, es un sonecito muy breve, ¿no? También muy concreto. Y otra que fue también una de las primeras que yo vi, que fue la de la banda La Casquivana, que se llama Ayotzinapan, también es un ska. Hay de todo, o sea, la banda, o sea, hay unas baladas también, hay todo, o sea, hay trova, hay para todo el gusto, o sea, hay toda esta música cumple una función de comunicación, ¿no? Uh-huh. O sea, al final de cuentas, ese no es solamente la apreciación estética y el placer por placer, si no cumple esta función de llevar el mensaje por otros, por otras vías, ¿no? Para acercar ese mensaje de lo que está, de la gravedad de las cosas que están pasando en México y del punto de hartazgo de todos nosotros, todas nosotras, decir, pues ya estuvo, ya, o sea, ya me cansé. Sí. Y yo no me cansé de estar resistiendo, yo no me cansé de ya estar aguantándolos. Y que es el punto, pues digamos, neurálgico, digamos, de muchas de las acciones que están sucediendo en el país, ¿no? Estamos ya hasta acá, ¿no? No, ustedes no pueden ver, pero es hasta acá, sí. Hasta el cogote, como dicen en mi pueblo. Y ya no aguantamos más. Pues sí, para mí lo bueno de tener diferente tipo de música que está tan amplio es que, pues, una música va a llegar a un tipo de persona, otra música, entonces realmente eso permite de tocar a mucha más gente, ¿no? Y pasar el mensaje de una manera mucha más grande, ¿no? De, sí, más personas, porque pues por su fan, porque si son fan de un tipo de persona de música, de, pues van a escuchar y está chido. Sí, o sea, puedes llegar a un público mucho más amplio. Ajá. Que sí, que luego a veces los mensajes estos sobre ideologizados de sí, revolución y no sé qué y no sí, sé qué. Hay y... personas que se cierran, ¿no? Ahí, sí, que sí. Se cierran, sí, es como, ah, no me gusta esta música, no van a tomar tiempo para escuchar lo que dicen. Es solamente no me gusta este tipo de música y no voy a gastar mi tiempo y ya. Entonces que aquí es como, ah, es un tipo de música que me gusta y van a prestar más atención. Hay de todo. O sea, ahorita vamos a escuchar ahora, o sea, después de ese hip hop, así, vamos a escuchar ahora a Casquivana con la canción también. ¿Cómo crees que se llama? Ayotzinapa. Ajá, exactamente. Bueno, esta es la Casquivana con la canción Ayotzinapa. Y somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre. Sabía que el hombre buscaría tantos años, no es mentira, que el hombre mataría por sentirse en esta vida. Visión que no se cierra, hermano, visión que no me cierra y que no causa mi fracaso. Dirijo cada paso con mi mente en el hallazgo. Bueno, eso fue, eso que escuchamos, fue, ska. Bueno, es que rock, bueno, pues son de generaciones del rock, de alguna forma derivativos, sí. Derivados. La Casquivana, fue en La Casquivana. Ah, vale. Y esto que estamos escuchando es algo, pues, de quién sabe quién lo hizo, ¿no? Y lo subió a la red, pero más o menos está así como, tiene el nombre en alguna página de internet, una dedicatoria para los desaparecidos, Ayotzinapa, canción y poema. La primera parte es esta, o sea, puso la voz de Omar, este chavo que es uno de los estudiantes de la Norma Rural, más visibles, ¿no? Y puso este hip hop. Y ahorita estamos escuchando a Mario Benedetti, ¿no? Un poeta uruguayo, con el poema, la lectura del poema Desaparecidos, justo, digamos, relacionado con los 43 estudiantes desaparecidos hasta el día de hoy, después de más de un mes. Y bueno, le recordamos que a las 6:30 de la tarde aproximadamente, ¿no? Bueno, estaba planeado que sea a las 6:30, se va a llevar a cabo la rueda de prensa con familiares y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgo de Ayotzinapa, en Guerrero, en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Brasil número 14. La 99.1 Frecuencia Libre va a estar retransmitiendo también en vivo el mensaje que van a dar los familiares y los estudiantes de Ayotzinapa. Una vez más o menos va a empezar la transmisión a las 6:30 y esperamos, bueno, que pues más o menos entre las 6:30 y 7 sea la cosa, ¿no? ¿Qué más tenemos en la agenda antes de irnos? Porque pues nos queda poco tiempo. Noticias. Tenemos eventos que normalmente aquí no presentamos, ¿no? Ay, no es cierto. Pero sí presentamos porque pues participamos de alguna forma u otra. El día de hoy, ahorita vamos a hacer comerciales, ¿no? O sea, y vamos a tener de fondo a Mario Benedetti leyendo su poema. Justamente hoy es la fiesta, el último empujón. La propa dice así: el último empujón, que no te coma el monstruo. Por medios libres en Chiapas. Ven a imprimir tu playera y tómate un ponche. Sábado 15 de noviembre, 19:23 horas. Ojalá, órale. Exactamente, va a comenzar a las 19:23. Válgame, qué puntualidad. Y esto se va a llevar a cabo en el Paleacate, en el Foro Cultural Paleacate, en Avenida 5 de Mayo, número 20. Lleva tu playera para que la impriman, ¿no? Va a haber una exposición, va a haber una rifa, un bazar y una mesa de materiales de medios libres de acá, pues, de banda de acá de Chiapas, ¿no? Carnales y carnalas que van a estar ahí. Y también el día jueves comenzamos el festival, el 13º festival o 23º. Festival de Fotografía Trágame Luz 2014. Y digo comenzamos porque pues, uno es parte de esa colectividad. Y la comenzamos en el barrio de Tlaxcala, justamente frente a la Normal el San Andrés Larrainzar, O sea, mero enfrentito está la normal. Andrés Larraizar, de aquí de San Cristóbal. Ayer también se reunieron con los chavos de la normal rural de Ayotzinapan, los chavos de ahí. Y bueno, nosotros comenzamos ahí con la exposición colectiva. Todavía hay unas fotos ahí en el salón, del salón de que está junto a la iglesita, la placita, uh-huh, de ahí de Tlaxcala, con la exposición Contradicciones. El día de ayer, el mismo jueves también hubo una plática de este fotógrafo José Ángel Rodríguez, ¿no? Acerca de su estética y arte fotográfico. Y el día 14, ayer, fue la inauguración de la exposición Journal of the Plague Year. O sea, bitácora del año de la peste. Una exposición de Richard Pitnick. ¿Tiene nombre Pitnick? Pero no sé, pero me gustaría saber qué hay hoy, porque lo que pasó. Sí, pero pasó, sigue ahí, ¿no? O sea, expo va a seguir ahí en el Cantil. Y el día de hoy hay tres eventos. Pues uno ya se acabó. La ranura mítica, exposición fotográfica estenopeica. Eso fue una cosa re bonita, porque Fabián Ontiveros, junto con la colaboración de varios fotógrafos más banda, hicieron una estenopeica gigante, donde cabe varias personas adentro de la cámara. Entonces, la idea, estuvieron ahí en la plazuela de Guadalupe, ¿no? En el barrio de Guadalupe. La idea era, pues, que la gente pudiera entrar a una cámara o a una caja oscura, digamos, y viera qué es lo que ocurre dentro de una cámara fotográfica, ¿no? La experiencia fue súper linda. Nosotros estamos acá, acabó sí, a estas horas, porque era a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Pero a las 5 de la tarde va a estar la exposición Respeto, exposición del Chiapas Photography Project. Wow. En inglés, ¿no? En inglés, ¿ves, carnala? Porque, sí, pues, no, ¿qué? Impresionante. Chiapas es verdaderamente internacional, valedora. ¿Pero dónde está esta? Es la exposición de Antonia Girón Itzin. Además, Juan Girón Itzin. Are you ready? Yes, I am ready. Are you know? Pues, ¿dónde? No, híjole, bueno. Refugia Guzmán Pérez, Catalina Jiménez Pérez, Juana López López, Alicia López Ruiz, Antonia Santís Girón, en el Restaurant Belly. El Restaurant Belly está aquí en Adelina Flores, casi esquina Cristóbal Colón. Ahí va a ser la exposición Respeto, exposición del Chiapas Photography Project, ¿no? Bueno, el Chiapas Photography Project, pues es un proyecto de fotografía financiado en Estados Unidos, promovido por banda de allá, con banda, fotógrafos locales de pueblos originales, ¿no? Como pudieron escuchar el nombre. Solamente estábamos bromeando. Y a las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde, eso va a ser, lo de Respeto va a ser a las 5 en el Restaurant Belly. Y a las 19 horas va a ser Ingers, Chiapas. Va a ser la exposición de la comunidad de Instagramers de Chiapas. Es muy interesante porque hay una bandota de Instagrameros. No sé si se diga así, pero de toda esta banda que le regala sus fotografías a Instagram, ¿no? Esa empresa que hace un gran negocio con ese archivo. Pero qué bueno, en fin, ¿no? O sea, se difunde mucho, ¿no? Y ahí se promueve mucho la onda de Pueblo Mágico y todas esas ¡pip! Cosas eso. Bueno, eso se va a realizar en el Gran Café, en Los Portales, frente al Parque Central. Va a ser a las 19 horas. A ver si el proyecto Posh no lo... Este proyecto de los priistas, del proyecto Posh... Bueno, va a estar ahí el Ingers Chiapas, exposición de la comunidad de Instagrameros de Chiapas, en el Gran Café de Los Portales a las 19 horas. Eso es lo que vamos a tener este sábado, como parte de la 13ª muestra de fotografía, Trágame Luz 2014. Ya llevamos 13 años. Y si la, la gente quiere ver qué va a pasar en los próximos días, ¿por dónde pueden encontrar la información? Si la gente quiere ver qué onda, qué va a seguir pasando, por ejemplo, el 18, no, el no 16 hay un, no hay nada. Lugar el 16 no va a haber nada, ¿no? Pero pueden ir a la página de tragameluz.org. En internet pueden ir a la página de Facebook también de Trágame Luz, y hay un grupo también que se llama Trágame Luz, no, hay varios grupos, ¿no? Porque el colectivo es muy diverso, pero pues busquen Trágame Luz 2014, y seguro en internet van a encontrar. Y vamos a estar ahí publicando más o menos semana por semana lo que va a estar pasando. Las actividades son del 13 al 30 de noviembre. Va a haber actividades, fotografía, música y muchas cosas más. Bueno, este es el comercial. Estamos a unos poquísimos minutos de terminar el programa Sinestesia Radio número 28. Pues llevamos 28 porque hemos faltado mucho. Pues sí. Por cuestiones de otras cosas, uh-huh. ¿No? Hace 8 días estaba yo en un coloquio y tú estabas en un taller y en fin, y no nos dio tiempo de grabar el programa para poderlo poner, y ustedes disculparán, pero la próxima semana tampoco va a estar Federica. No. ¿No? Y bueno, el próximo sábado, tú quizá quién tampoco. Sabe, tampoco. A lo mejor tengo que ir a grabar una cosa. Pero no se preocupen, seguro va a haber programa, ¿no? Seguro, a Wills, lo vamos a grabar. Si no lo grabamos, aquí estaré con alguien más, que no sea la Federica, bueno, pues alguien más. Pues si tú te vas a grabar, no bueno, sé, si no, tampoco. Pues claro, eso sí, tienes razón, Federica. Bueno, antes de partir, antes de irnos, vamos a presentar esta, la de Guillermo Zapata, Yo También Ya Me Cansé, como una de las últimas piezas musicales. Sí, que me gustó. Quedaron muchas, ¿no? O sea, todavía hay muchas, y va a haber muchas también. Antes de escuchar a vamos por eso y regresamos al tema, el último tema que queríamos tratar aquí en Sinestesia Radio. Ahorita regresamos, esto es la 99.1 Frecuencia Libre, este es su programa Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Regresamos. Compartimos en este programa absolutamente, totalmente, sin reservas, la última frase de este son. Sí, ¿no? Sí, se va muy bien. Yo, ¿no?, también ya me cansé, y váyanse todos. Yo estoy indignado desde hace muchos años, ¿no? Bueno, lo último que queríamos tratar era esto de también del proyecto Protesta que lanzó Granom. Ya habíamos platicado, habíamos puesto la versión, la canción, el videoclip. Bueno, el videoclip no lo pudieron ver, solo pudieron escuchar la canción. Pero hay un videoclip que anda ya también que se llama Proyecto Protesta. Y bueno, en estos días, la semana pasada o la antepasada, no recuerdo bien. Bueno, el caso es que desde el 21 de octubre anda rolando ya el link para descargar el Proyecto Protesta Instrumental. ¿Qué es el Proyecto Protesta Instrumental? Bueno, la idea es de que tú bajes la pista sonora, ¿no? Y grabes tu propia rola. O sea, con esa pista, esa base, ¿no? Tú grabes hagas tu propia versión, ¿no? En esta lógica que te dicen, bueno, pues cuáles son las reglas de la cosa, ¿no? Para que esto funcione. Y es que pues, la que tenga calidad musical, la grabación de la versión, que la producción sea completamente libre, ¿no? Pero que refleje la postura ante la emergencia, ¿no? Se pide que cada que publiquen su versión ocupen la portada que se anexa, es decir, trae también ahí una, pues digamos, el logotipo de la campaña, ¿no? Digamos, en el archivo editable viene un espacio para que coloques el nombre del proyecto o el nombre de quien hace la versión. Y 5, se pide que cuando publiques su versión pues pases los links a los lugares donde te dicen Twitter y en Facebook y en otros lados, ahí pues, ¿no? Entonces eso ya está en internet desde el 21 de octubre. Ya la banda, si quiere sumarse al proyecto Protesta que lanzó Granom y mucha banda de hip hopera, y pues vaya, búsquelo, descargue, haga su versión y súmese a la campaña Protesta, porque protestar es un derecho, criminalizar es un delito, ¿no? Bueno, nosotros ya estamos en la recta final. Ahora sí, más o menos puntuales, porque quizá nos escuchamos al rato, quizá nos escuchamos a las 6:30, va a depender de qué compañero o compañera se haga cargo en la cabina de la rueda de prensa a las 6:30 con los compañeros y familiares de los chicos desaparecidos de la Normal Rural y asesinados, no solamente desaparecidos, asesinados. Sí, porque uno sí. De la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapan, Guerrero. Esto fue Sinestesia Radio número 28. Muchas gracias, Federica. Gracias, 9. Y yo soy 97 Soles. Le recordamos que sigan escuchando la transmisión de la 99.1 Frecuencia Libre. Más al rato quizá hablemos Chiapas, más luego debate cultural, más luego panorama, más luego, bueno, no sabemos si panorama, porque va hasta la rueda de prensa. Pues nos seguimos escuchando, nosotros nos escuchamos el próximo sábado. Ya saben, protestar es un derecho, reprimir es un delito. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Escuchen las radios libres, apoyen los proyectos autogestivos y en la medida de sus posibilidades sean felices, autoorganización y autogestión. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música. Otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado.